la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Está agobiada. Alberto Fernández confirmó de esta manera la salida de Marcela Lozardo. El presidente dijo que es un pedido de la ministra de Justicia ante un tiempo que demanda otra actitud y que está buscando reemplazante a quienes tiene en mente. Ganancias. Hay jubilados que pagarían más que los asalariados. Si se aprueba tal como está, el proyecto de ley del gobierno referido a ganancias provocará que un grupo de jubilados pague el impuesto a partir de haberes mensuales muy inferiores a los ingresos de los asalariados, que quedarán alcanzados por la carga fiscal. Concretamente, algunos pasivos seguirán tributando si tienen un ingreso mensual de por lo menos 74.810 pesos netos, sin aplicar deducciones por familiares, y así quedarán en una situación de desventaja en el esquema impositivo, aun cuando en la justicia hay varios fallos que afirman que no deberían tributar. Dólares, un aluvión de demandas amenaza con resquebrajar el cepo cambiario. Cerca de 400 compañías presentaron medidas cautelares por licencias de importación no otorgadas desde mediados del año pasado. El Poder Judicial comienza a recibir el malestar por el torniquete impuesto sobre el mercado oficial de cambios. Éxodo y alarma. ¿Por qué la gente está abandonando en masa a Londres? Entre 2019 y 2020, Londres tuvo la mayor pérdida de población desde la Segunda Guerra Mundial y las alarmas ya se encendieron en el gobierno. Tragedia en Uruguay. Encontraron sin vida al futbolista Franco Acosta. El joven estaba desaparecido desde el sábado, fue encontrado sin vida en un arroyo que intentó cruzar nadando. Volvió la marea. Unas 40.000 mujeres marcharon por el 8M. Aunque los reclamos fueron muchos, este año el grito claro y distintivo fue el fin de la violencia. Chile vuelve a reconfinarse y endurece sus medidas ante el aumento de casos. El gobierno determinó el retroceso de 43 comunas de su plan paso a paso, lo que significará que el próximo fin de semana 17 millones de chilenos permanecerán en cuarentena. El ministro de Seguridad dijo que los santafesinos son negros pueblerinos. Legisladores de la oposición reclamaron al gobernador Perotti que le exija la renuncia a Marcelo Saín. El mensaje se viralizó en un contexto político enrarecido, con denuncias por la licitación de un lote de armas para la policía provincial. Corrientes, el ministro de Salud chocó una camioneta en la que llevaba vacunas. El titular de la cartera sanitaria, Ricardo Cardoso, se descompensó mientras trasladaba un lote de inoculaciones contra el coronavirus a la ciudad de Goya desde la capital correntina. Basta de choripán. La indignación del dueño de una pyme láctea y la feroz respuesta del gremio. Hugo Mayol, titular de la firma que estuvo bloqueada, criticó el asistencialismo y pidió trabajar en paz. El sindicato le contestó que no cumplió con normas. Alberto Fernández comparó a Lula da Silva con Cristina Kirchner y dijo que siempre supo que él era inocente. El presidente Alberto Fernández afirmó que siempre supo que el exmandatario brasileño Lula da Silva era inocente y reseñó que en muchas causas judiciales contra dirigentes de América Latina es que se utilizó un arrepentido para involucrarlos con pruebas son absolutamente débiles y se quiso doblegar la voluntad de un opositor para sacarlo de carrera. Además, en sus redes sociales escribió: "Celebro que Lula haya sido rehabilitado en todos sus derechos políticos. Se anularon las condenas en su contra que fueron dictadas con el solo fin de perseguirlo y eliminarlo de la carrera política. Se hizo justicia". Tras el golpe de los Sussex, los Windsor preparan la contraofensiva. El palacio podría divulgar escándalos financieros de los duques y revelaciones sobre su ritmo de vida tras la explosiva entrevista que tuvieron con Oprah Winfrey. Estalló la guerra y no hay marcha atrás posible. El príncipe Harry de Inglaterra y su mujer Meghan Markle lanzaron ayer una bomba atómica de venganza y ajuste de cuentas contra la monarquía británica. Pero lo que ignoran los dos promotores de ese nuevo drama es que la historia termina siempre igual, con el triunfo de la firma. Dura respuesta del fiscal Raúl Ple a la AFA por suspenderlo tras acusar a Cristina Kirchner. Era presidente del Tribunal de Ética y lo separaron de ese cargo tras sostener la acusación contra la vicepresidenta en la causa por el dólar futuro. Decidió renunciar a modo de protesta. Alberto Fernández y Sergio Massa acuerdan una agenda que excluye los temas judiciales. En un desayuno de trabajo definieron avanzar en la modificación del impuesto a las ganancias y del monotributo. También impulsarán una nueva ley de hidrocarburos y de incentivos a la industria automotriz. Brasil anulan las condenas a Lula por corrupción y podrá volver a ser candidato en 2022. Un juez de la Suprema Corte le devolvió los derechos políticos al expresidente y dijo que sus casos deben ser investigados nuevamente en una corte federal por supuesta parcialidad. ¿Quién es la mujer que frenó un bloqueo a la pyme láctea de su familia? Se trata de Paulina Mayol, de 37 años, que enfrentó la protesta que paralizó la semana pasada a Lácteos Mayol. En medio del bloqueo que sufrió la pyme Lácteos Mayol por parte de Atilra, en Gobernador Udaondo, en el partido de Cañuelas, y que no le permitió trabajar durante 5 días, hubo una protagonista que se puso el conflicto al hombro y enfrentó al gremio lechero, Paulina Mayol. En el Día de la Mujer, con 37 años, siente que la turbulencia ya pasó. Nunca la empresa, a sus 85 años, había vivido algo semejante. Tampoco yo jamás viví tanto patoterismo en carne propia, contó a La Nación. Insólito, por los controles de precios, una empresa debió vender activos para evitar las pérdidas. Molinos Río de la Plata explicó que sus ganancias no responden a mejores negocios. En medio de las disputas entre el gobierno y las empresas de consumo masivo por la salida del descongelamiento de precios y los aumentos de sus costos, Molinos Río de la Plata aclaró que sus ganancias por 1.746 millones de pesos en 2020 no se explican por los resultados operativos de su negocio, sino por una venta de activos y otras herramientas que aplicó para evitar las pérdidas. La anunciada revisión del IPC trae malos recuerdos a los inversores. El recuerdo de la experiencia del INDEC generó una oleada de ventas de bonos que ajustan capital por ser. Bastó que trascendiera que el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, trabaja en un cambio en la canasta de bienes y servicios que utiliza para realizar las mediciones de inflación, para que cayera el valor de los activos que ajustan capital por el coeficiente de estabilización de referencia, los únicos que venían indemnes al sostenido castigo que recibe el riesgo argentino. Sucedió ayer tras conocerse que, aunque sin plazos, el organismo estadístico inició el camino para readecuar el índice de precios al consumidor, lo que afectará al mencionado indexador, creado hace casi dos décadas para replicar su comportamiento. Eso bastó para que los bonos y letras de la deuda que ajustan capital por ese coeficiente se desvalorizaran hasta 2,9%, como en el caso del Bonser 2024, básicamente afectados por el temor a que el gobierno de Alberto Fernández, que se ha radicalizado políticamente de manera manifiesta en las últimas semanas, repita maniobras que puedan afectar sus rendimientos. La salud de Jorge Lanata, nuevo parte de la Fundación Favaloro. Este lunes el periodista fue operado con éxito, permanecerá internado en la institución médica. Al periodista Jorge Lanata le practicaron una angioplastía por su arritmia cardíaca y por su patología arterial este lunes en la Fundación Favaloro. La institución médica emitió ayer a mediodía un parte médico en el que indica que el paciente evoluciona favorablemente. El periodista de TN, el 13 y Radio Mitre, deberá permanecer unos días internado antes de trasladarse a su casa y continuar allí con la recuperación. El Luna Park se convierte en vacunatorio para luchar contra el coronavirus. Adelanto exclusivo de La Nación, el histórico Estadio Luna Park empieza a vacunar contra el COVID-19 este martes 9 de marzo. Antonio Gasalla dijo: cumplo 80 y la vida sigue. El actor, que celebra su cumpleaños alejado de la actividad, reflexiona sobre la nueva normalidad en el teatro y confiesa que descree de fenómenos como MasterChef Celebrity. Ya he cumplido tantos años en mi vida que lo vivo normalmente. Antonio Gasalla está con ganas de hablar. Este martes cumple 80 años y el número redondo amerita uno de esos balances que suelen hacerse en las fechas especiales. Cumplir años en distintos momentos no es lo mismo. Cumplo 80 y la vida sigue. Lo tomo como es, dice, acodado en su casa del barrio de Recoleta, que habita desde hace mucho tiempo. Inflación. Guzmán ratificó que frenará la depreciación del peso para controlar los precios. El ministro de Economía disertó en una universidad en Catamarca. Dijo: la inflación es un mal, es un mal. Afecta negativamente el funcionamiento de la economía, recalcó, micrófono en mano, el ministro de Economía Martín Guzmán frente a estudiantes universitarios en Catamarca. Tras repasar su gestión, dijo que para lograr alinear expectativas del sector privado en torno a una inflación del 29%, como lo prevé el presupuesto, el dólar se depreció 3,7% en enero, 2,9% en febrero, y en marzo va a ser más bajo y va a continuar bajando. Y aclaró: lo consideramos consistente. Millonaria donación bajo sospecha. La justicia dictó la falta de mérito para representantes de Cáritas. Se trata de un expediente judicial donde se investiga si hubo una estafa con un fideicomiso de $3.019.439 donde la conocida organización de la Iglesia Católica fue la única beneficiaria. Una alta funcionaria de salud europea advirtió que aprobar la Sputnik 5 de urgencia es un poco como la ruleta rusa. La presidenta del Consejo de Dirección de la Agencia Europea del Medicamento desaconsejó su autorización por la insuficiencia de datos. De Viena viene la información. Una funcionaria de la Agencia Europea del Medicamento, EMA, desaconsejó a los países miembros de la Unión Europea que autoricen con urgencia la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik 5, alegando la insuficiencia de datos sobre las personas vacunadas. Es un poco como la ruleta rusa, dijo Christa Wertheimer-Hoche, presidenta del Consejo de Dirección, en una entrevista al canal de televisión austríaco ORF el domingo. Necesitamos documentos que podamos revisar. Por el momento no tenemos datos sobre los efectos secundarios de los vacunados, subrayó. Tengo una patología. El ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, se vacunó en la provincia. Las evidencias de que los esquemas de inoculación contra el coronavirus no son respetados a rajatabla, no solo a nivel nacional, con el escándalo del vacunatorio VIP, sino también en las provincias, se acrecientan con el avance del plan. Hoy, Fernando Esteche, el ex líder de la agrupación de izquierda Quebracho, quien estuvo preso en la causa del memorándum de entendimiento con Irán, confirmó en su cuenta de Twitter que ya se encuentra vacunado y cuestionó a aquellos que cuestionan la aplicación de su dosis. Desearían desaparecer, me dijo. Soy docente y tengo una patología. Me inscribí como cualquier argentino en el sistema de turnos y tiempo después se me asignó uno. Fui, hice la cola, me vacuné como tantos otros. No veo que tenga nada de noticiable. Yo no tengo derecho, redactó. El duro castigo que la corona evalúa para el príncipe Harry y Meghan Markle por su entrevista con Oprah Winfrey. Fuentes cercanas a la familia real aseguraron que la sanción para la pareja podría llegar a la quita de sus títulos reales. Cambios para acelerar el avance sobre la justicia ante la cristalización del perfil belicoso del gobierno frente al Poder Judicial. Fernández explora un recurso tendiente a atenuar algo esos rasgos y está la crítica situación de Marcela Lozardo. Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos dicen estar convencidos de ser sujetos o víctimas, mejor dicho, de un gigantesco malentendido. Es el que sostiene que el presidente está en un proceso de radicalización destinado a romper todo lazo de convivencia con el Poder Judicial, la oposición, los medios y periodistas críticos, para ellos opositores. En definitiva, de haberse cristinizado sin retorno y de apostar todo a la grieta. Lo niegan con tal rictus de preocupación que su afirmación luce tan verosímil como desconcertante. Apenas concluido el encendido discurso de apertura de sesiones legislativas en la Casa Rosada, se activaron los dispositivos para tratar de convencer y convencerse de que el gobierno busca ampliar los consensos, mejorar el servicio de justicia, no asegurar impunidad alguna, concretar acuerdos, avanzar en espacios de diálogo con todos los sectores y no cerrarse y confrontar, como se interpretó mayoritariamente. Menuda tarea. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La ONU pide que las mujeres estén en el centro de la recuperación tras la pandemia para avanzar rápidamente hacia la igualdad. El COVID-19 ha afectado de manera más grave a las mujeres, ya sea por la pérdida de trabajo, el alarmante aumento de la violencia de género o la mayor carga del cuidado doméstico. The recovery will not be adequate. La recuperación no será adecuada e inclusiva si no se incluye a las mujeres en las decisiones que afectan a sus vidas, dijo Phumzile Mlambo Ngaka, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, en un evento virtual para conmemorar el Día de la Mujer. El secretario general aseguró que hay pruebas claras de que los programas sociales o los acuerdos de paz mejoran cuando las mujeres están en las negociaciones. Pidió a los países, compañías e instituciones que adopten medidas especiales y cuotas para avanzar en la participación igualitaria de las mujeres y lograr cambios rápidamente. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, aseguró que la discriminación y no la falta de interés o capacidad es lo que mantiene a las mujeres en desventaja. We are at a pivotal moment. Estamos en un momento crucial. La responsabilidad de nuestras vidas está frente a nosotros, crear una sociedad post-pandemia más igualitaria, inclusiva, justa y sostenible. La pandemia puede provocar que unos 10 millones más de niñas contraigan matrimonio para finales de la década, lo que amenaza con revertir años de progresos, según un nuevo análisis publicado por UNICEF. El cierre de escuelas, las limitaciones económicas y las muertes de los progenitores debido a la pandemia aumentan el riesgo de matrimonio para las niñas más vulnerables. Incluso antes de la epidemia de la COVID-19, 100 millones de niñas ya corrían el riesgo de contraer matrimonio infantil en la próxima década, a pesar de que esta práctica ha disminuido considerablemente en varios países en los últimos años. En la última década, la proporción de mujeres jóvenes de todo el mundo que se casaron cuando eran niñas se redujo en un 15%, pasando de casi 1 de cada 4 a 1 de cada 5. Gracias a ello, se han evitado unos 25 millones de matrimonios, pero estos progresos se encuentran ahora en peligro por la pandemia. México no está fuera de peligro por el COVID-19, advierte la Organización Mundial de la Salud, que considera alentadora la reducción en el número de casos y en la mortalidad, pero pide no bajar la guardia. La circulación del coronavirus en México sigue siendo alta, pero la tendencia es a la baja, explicaron los expertos de la OMS en la rueda de prensa bisemanal. Esto es una buena señal. También vemos una reducción de la mortalidad, dijo María Van Kerkhove, que lidera la respuesta técnica de la organización al virus. El director del área de emergencias, Michael Ryan, señaló como aspectos positivos que el sistema sanitario ha aguantado y que ya se han administrado unos 2,5 millones de vacunas. Sin embargo, el rastreo de contagios sigue siendo deficiente, alertó, con un 31% de resultados positivos. La clave, añadió Van Kerkhove, es mantener una estrategia integral y no relajar las medidas de protección individuales. Es importante, dijo, mantener el rumbo, haya variantes nuevas o no, ya que las medidas de protección que funcionan son las mismas para todas las variantes. Ryan insistió en que la evolución de los próximos días será determinante. México no está fuera de los bosques. México no está fuera de peligro de ninguna manera. Está bajando de unos niveles muy, muy altos. Lo que hagan en las próximas semanas será clave para salir de la fase más grave de la pandemia. Y las Naciones Unidas en Paraguay expresan su profunda preocupación por los hechos de violencia ocurridos este fin de semana en la capital del país y piden un diálogo pacífico. En un comunicado publicado en la cuenta de Twitter, instan a las autoridades, a los sectores políticos y a toda la ciudadanía a rechazar cualquier tipo de violencia, respetar el Estado de Derecho y mantener y consolidar las condiciones necesarias para el diálogo pacífico. Piden buscar soluciones en beneficio de toda la sociedad dentro de un marco institucional y democrático. Además, recuerdan que hay que mantener al máximo las precauciones ante la situación epidemiológica del país. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.

Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.